Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, se efectuó el día 7 la conferencia en la Universidad Rajabhat Pranakon de Tailandia. Asistieron además del personal de esta institución las figuras de renombre del Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektu para 2017 y la Asociación de Amistad con Corea y Masas. La conferencista enfatizó que, gracias a los esfuerzos abnegados del dirigente Kim Jong-il en junio de 2000 en Pyongyang, se realizó el encuentro Cumbre Norte-Sur por primera vez en su historia, y se aprobó la declaración conjunta en que comprometieron solucionar el problema de la reunificación con la fuerza mancomunada de la nación coreana.